Y ayer, el municipio santarroceño inauguró el centro de transferencia de residuos allí sobre la calle Tita Merelo. José Hurtado, buen día. Marcelo Tiñano lo saluda. Buen día, Marcelo. Adiós a toda la audiencia. ¿Cómo te va? Bien. Bueno, finalmente inauguraron el centro de transferencia de residuos que va a estar a cargo suyo allí en el EMSU. Sí. Venía ya de hace un tiempito que largo proyecto, inaugurar, ¿no? Y bueno, justamente queríamos combatir también un poco el mini basural de Tita Merelo y Balbín ahí, que lo tiene bastante preocupado. Ayer se dio, digamos, la inauguración y ya arrancar con decirte que estábamos terminando de irnos del acto cortito que se hizo ahí, que estuvo el intendente y todo, y ya llegaron dos camionetas, y anoche ya fuimos con dos containers de 5 metros cúbicos de relleno a descarga. ¿Qué? O sea que pegó bastante rápido, digamos, que es lo que nosotros queremos, ¿no? Sí, porque de alguna manera allí la calle Tita Merelo es de circulación obligatoria para todos los que iban a tirar toneladas de basura a Tita Merelo y Balbín, así que si les queda a mitad de camino ese el centro de distribución, seguramente irán todos allí. De alguna manera, cada uno que vaya con algo no lo puede tirar en cualquier lado, sino donde tiene que tirarlo, lo que lleva. Exacto, es lo que sí, no es lo húmedo, digamos, lo que es recolección domiciliaria, no, pero sí lo que es chatarra, lo que es cubierta, lo que es cartón, lo que es, bueno, césped, rama, o sea, está todo para clasificar, o sea, es una clasificación lo que estamos haciendo ahí, y bueno, va hacia el relleno sanitario ya preclasificado. Allí tendría que colaborar el vecino dejándolo en su lugar, digamos. ¿Eso está individualizado, cada lugar? Eso tiene todo, cada contenedor tiene su cartel y el vecino entra en lo que nosotros le llamamos una forma de herradura, así, para decir la circulación. Sobre elevada. Exacto. Y bueno, ahí es donde cada cartel indica a tirar, a depositar en cada contenedor, ¿no es cierto? Bien. De ahí se lleva al relleno sanitario. Una vez que está lleno el contenedor, se lleva al relleno sanitario, se reemplaza por otro vacío y se lleva allá al relleno. ¿Cómo van a convencer a los vecinos para que vayan ahí? Mirá, los vecinos, a ver, yo creo que esto es una cuestión de conciencia de cada uno. O sea, tenemos los lugares, tanto sea la planta de residuos acá, de transferencia, y lo que es el relleno sanitario para ir a tirar, y tiramos en la calle. O sea que los desobedientes por ahí somos los seres humanos. Así que yo creo que ahí eso hay que corregirlo con severas multas. O sea, el que tira en la vía pública, a nadie le gusta que vayan y le tiren la basura en la puerta de la casa. Y esto es un poco lo que pasa alrededor de varias arterias, digamos, que la gente va y tira en donde le plazca, ¿no? O sea, es claro. Más o menos así. Sí, sí. Bueno, ahora tendrán la oportunidad de ir y tirar allí en el contenedor que indica cada una de las cosas que se pueden tirar. Eso, ustedes, a medida que se vayan llenando los contenedores, lo derivan al relleno sanitario al norte de la laguna. Exacto, lo llevamos al relleno sanitario, que va preclasificado, digamos. Lo que es reciclable se va a reciclar, y lo que no, bueno, va al depósito del basural, del relleno. Entonces, la idea es reciclar lo más posible. Lo que es rama se va a chipear, que tenemos las chipeadoras ahí también, se va a chipear en el lugar. O sea que después el chipeado se aprovechan para las plantas, para hacer el abono a las plantas y que guarden la humedad. Sí, el chipeado es que la trituración, digamos, casi a viruta de la madera. Entonces eso se va a reciclar. O sea, apuntar, digamos, a la clasificación de basura, que la idea sería, lo ideal sería, en la que es recolección domiciliaria, sea los martes y jueves, hacer una recolección clasificada para toda la ciudad. Pero bueno, vamos de a poco, de a poquito la gente va concientizándose y bueno, esa es un poco la idea, de aplicar a corto plazo lo que es la recolección diferenciada, que es lo que se tira, digamos, hoy por hoy, lo que es cartón, plástico, vidrio, va todo mezclado. ¿Qué respuestas tienen de los vecinos? No te entendí la pregunta, perdón. ¿Qué respuesta tienen de los vecinos? ¿Qué respuesta de los vecinos? Mirá, la que esperaban. En su momento había pegado muchísimo en la gestión de Torroba, se clasificaba mucho la basura, después se dejó un poco de clasificar, no se le dio tanta importancia. En esta gestión volvimos a reactivar, que hoy de hecho tenemos en los martes y jueves a partir de las 13 horas un camión que anda en la zona, dos camiones que andan en la zona céntrica, avenidas, todo lo que es negocio, que llevan reciclado al relleno, lo que es martes y jueves, llevan lo seco, y está dando bastante resultado. Estamos más o menos en los 6.000, 7.000 kilos, que es bastante importante para la gente que recicla allá, ¿no es cierto? Porque ya directamente va a la prensa y de ahí a la venta para la gente que vive de eso, ¿no? ¿Cómo funciona ese sistema? ¿El comerciante llama por teléfono? Nosotros tenemos un recorrido específico que es dentro de las cuatro avenidas, lo que es céntrico, y después tenemos Luro, Spinetto, Raúl B. Díaz, las partes donde hay más comercios, digamos, es donde tenemos el recorrido. Lo hacemos de 13 a 21, por ahí se adelanta un poquito el camión, porque por ahí hay días que hay un poco más, un día un poco menos, pero bueno, que se sacan, digamos, hacen el recorrido los martes y jueves, ¿no? A partir de las 13. Claro. Y volviendo a los residuos orgánicos allí familiares, decía que no había habido la respuesta esperada. ¿De alguna manera ustedes retomaron todo eso? Sí. Hemos retomado y, bueno, la gente se va acostumbrando de a poquito. Esto es a largo plazo. O sea, no conozco ninguna ciudad que no le haya llevado lo que están hoy reciclando fuerte, digamos, no menos de 10 años de acostumbramiento. Entonces, imagínate que es muy lento, digamos, y esto es un compromiso de todos, de los medios, de la ciudadanía en sí, el vecino, lo político, cada intendente que esté de turno, que se continúe. Entonces, tal vez allí haya una dificultad, digo, porque yo supongo, tal vez me equivoque, no creo, que la administración anterior no hizo demasiado en eso. Entonces, digo, esta discontinuidad a lo largo de distintos mandatos por ahí conspira contra eso. Y eso es un poco lo que lastima, por llamarlo de alguna manera, la continuidad. O sea, lo ideal sería de que cada, independientemente del color político que sea, que continúe con las cosas que son para mejorar. Yo creo que eso es una cuestión por ahí de aparte de concientización de todo. Hoy imagínate que hay varios, digamos, varias enfermedades en otras ciudades y todo, y bueno, acá también puede llegar. Entonces hay que tratar de ser consciente. Y ver también a qué apuntamos, ¿no es cierto? Independientemente, ya te digo, qué política venga, ¿no? Claro. Sí, porque a veces no se termina de entender que la basura es un problema, y es un problema que hay que resolver. Exacto, es un problema mundial, o sea, y es serio. Es serio, sí. Porque esto te atrae de todo tipo de enfermedades, o sea, es complicado, y bueno, nosotros nos dedicamos a levantar la basura, a tratar de corregir siempre día a día en qué podemos mejorar, pero a su vez también necesitamos el acompañamiento del ciudadano en sí para que la ciudad se vea mucho más limpia, ¿no es cierto? O sea, es mutuo, digamos. Sí. No pasa por una cuestión nuestra. Yo digo siempre que cualquier ciudad, y a donde hay una empresa que se dedica a la limpieza y eso siempre, bueno, esto es una ciudad limpiada, o sea, porque vos sacás un feriado, sacás aviso en los medios que no va a salir la recolección y vos pasás a la tarde y ahí está el vecino, saca la basura igual, o sea, como hay gente que la deja guardada. Claro. Entonces, es más concientización. Creo yo, ¿no? Sí, la basura es un problema y solucionado el problema de la basura se solucionan muchas cuestiones de salud, como recién planteaba. La atención allí, en este centro de transferencia de residuos. El centro de transferencia, mirá, lo vamos a atender los feriados, los fines de semana, de 21 a... De 6 a 21. De 6 a 21, perdón. Sí. De 6 a 21. Y bueno, estaremos presentes para todo el vecino que... Sí, por ahí lo que pido es que no vayan con camiones de grandes portes ni nada por el estilo. O sea, se entiende, se sobreentiende que es para tirar en los containers de 5 metros cúbicos y no me va a ir un camión con 6 metros cúbicos, ¿me explico? Claro, ese camión tiene que ir directamente... Directamente al relleno sanitario. Al relleno sanitario. Exacto, exacto. Bien. Entonces, eso un poco por ahí. Y bueno, esto sí a corto plazo da muy buen resultado. La idea es después implementar algo más en la zona norte, ¿no? Claro. Que también tenemos visto ya y tenemos varios puntos que se generan minis basurales. Claro. Pero la zona norte no está tan cerca del relleno... Está más cerca del relleno sanitario, sí, pero tenés Duval... detrás de la laguna ahí la gente tira igual. ¿No habría que facilitar esto de llegar hasta el relleno allá en el norte, mejorando? Estamos en ese trámite, mejorando el acceso sanitario también a partir del 15 de noviembre y hoy por hoy el camino tiene un buen acceso. Hoy estamos trabajando mucho con movimiento de suelo, entoscando, regando. Hoy puede ir el vecino tranquilamente, inclusive pusimos hasta un container ahí nomás en la entrada para que no llegue hasta arriba donde nosotros descargamos la basura domiciliaria, para que no rompa una cubierta ni nada. O sea que hemos simplificado mucho para que el vecino pueda llegar tranquilamente hasta el relleno, que eso es importante. Porque si sabe que hay un buen camino... Exacto. Se decide a ir hasta allá. Por eso, nosotros mismos también teníamos nuestras roturas, o sea, lo hacemos hasta por los camiones del municipio también. Claro. Entonces, tener bien regado el camino, bien prolijo, limpito, hace de que el vecino también pueda llegar sin ningún problema, ¿no? Que yo los invito a todos porque hay gente que llega hasta la S, que nosotros le llamamos 500 metros antes del relleno y me tira la basura ahí. Que llegue hasta el final. Exacto. ¿Sí? Exacto. Le dan un cupón, un numerito y un sorteo a fin de mes para todos los que lleven y hagan bien los deberes, sería, ¿no? Bueno. No sería mala idea porque sí. Seguramente con un incentivo de ese tipo podrán tener la colaboración de muchos más vecinos de la ciudad. Entonces, sí. El centro de transferencia, allí ya está funcionando en la Tita Merelo de 6 a 21 de lunes a lunes. Exacto. No hay excusas. No, la basura en otro lado. No, hoy por hoy no, y estamos a su vez trabajando simultáneo, limpiando Tita Merelo y Balbín, que se hizo una licitación, lo ganó una empresa de acá de Santa Rosa, y ya empezó a trabajar ayer a la mañana, que de hecho hoy tengo el reporte de los viajes que entraron ayer de bateas al relleno sanitario, sí. Iban 24 bateas desde las 6 de la mañana a las 6 de la tarde. ¿Cómo van a hacer para limpiar esa esquina? Porque la verdad... Y bueno, toneladas y toneladas, ¿no? A la tarde, a la mañana, y estuve a la tardecita. La idea es dejarla limpia y poner un... Yo voy a poner un sereno ahí. Estuve hablando con los muchachos que están ahí en la esquina también. Bueno, un poco, digamos, de colaboración de todo. Así que claro. La idea es que se mantenga limpito, que quede el camino como corresponde. Claro. No se puede pasar casi de la basura que hay. Porque hasta los contratistas rurales en algún momento se quejaron al municipio de no poder pasar con las máquinas cuando tienen que trabajar. Sí. Tengo hasta videos que me lo han mandado, sí. Por eso. La idea es que queden libres los caminos y que puedan circular tanto los dueños de campo como los que tienen equipo de chacra que hacen trabajo, ¿no? Bueno, que sea una solución para la basura en la ciudad y por lo menos los vecinos se vayan, digo, familiarizando con una nueva forma y decidan finalmente ir hasta ahí y no a otro lado para tirar la basura. José Hurtado, muchísimas gracias por su tiempo. Bueno, gracias a vos por la entrevista y estamos en contacto. Gracias. No, por favor. Y era José Hurtado quien está a cargo del EMSU, del Ente Municipal de Salubridad e Higiene Urbana, hablando de este centro de transferencia de residuos que inauguró allí el municipio santarroceño en Tita Merelo y Utracán, al sur de la ciudad.